Cuando son las 8:01 a.m, concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Vamos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos ya con nuestros invitados aquí a los estudios de la radio. Nuestro primer invitado para compartir esta mañana será René Zavala. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Leonor Yupanqui, Esther de las Indias. Un libro escrito por el poeta y dramaturgo Ramiro Dávila Grijalva. Una obra que recoge piezas teatrales en episodios históricos y leyendas de la población de Tigua y otros lugares recónditos de nuestro país. Le esperamos este miércoles 6 de febrero a partir de las 6 de la tarde en la sala Benjamín Carrión. La entrada es libre y gratuita. Será un gusto contar con su presencia. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos con el noticiario de Zona Cultura y ahora nos vamos con nuestro segmento de opinión y entrevista. Tenemos ya las 8:04 a.m. El grupo cuencano Teatro de las Entrañas presenta la obra Cuando Llegue Rosa, los días 7, 8 y 9 de febrero en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una obra que toca como tema central el deterioro del amor y la pasión con el fútbol de su peculiar personaje Augusto. Esta es una obra escrita y dirigida por Carlos Cacho Gallegos. En esta mañana vamos a saludar y dar la bienvenida a René Zavala, protagonista de la obra, para que nos amplíe los detalles. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación y tenerme en su casa, ¿no? Y bueno, vamos a hablar entonces sobre Cuando Llegue Rosa, este trabajo que ya está presente desde el día de mañana aquí en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A mí me gustaría conocer un poco sobre, ir desde atrás para adelante, conocer sobre quiénes son el Teatro de las Entrañas y luego luego ya vamos conociendo sobre la creación de este trabajo. Claro, Teatro de las Entrañas es una agrupación que reside en Cuenca y que la verdad somos 4 integrantes nada más. Pero digamos que en cada proyecto que hacemos, como en esta obra, Cuando Llegue Rosa, invitamos a muchas personas que se ponen dentro de este proyecto, ¿no? Y son parte de la familia del Teatro de las Entrañas. Entonces, directores, escenógrafos, iluminadores, un montón de gente que ayuda con su lenguaje a que cada proyecto del Teatro de las Entrañas pueda crecer. ¿Hace cuánto tiempo ya? Teatro de las Entrañas nace en el 2016, es decir, somos nuevitos quizás, pero digamos que antes de eso ya cada uno por su lado hacía el trabajo, sus proyectos, y encontramos algo común entre todos. Entonces nos unimos y pusimos un nombre para que nos abrace ese nombre y podamos trabajar en el amparo de ese nombre. ¿Y cuál fue como la característica o ese elemento vital que les terminó a unir a ustedes? ¿Alguna característica debe tener el teatro? Claro, el Teatro de las Entrañas nace de eso mismo, de las entrañas, es decir, de esas cosas que nos mueven internamente y podemos crear a través de eso. Todos los que somos del grupo entendemos que es la única forma de crear a través de las cosas internas que nos están sucediendo, cómo exteriorizarlas y que se vuelvan un hecho universal también, que identifique al resto de las personas. Desde el 2016 ustedes ya trabajando en la ciudad de Cuenca, del Teatro de las Entrañas. Aparte de Cuando Llegue Rosa, ¿otro tipo de proyectos que han salido ya al público? Claro, tenemos ¿Qué más me vas a preguntar?, que es otra obra de una compañera. Tenemos La gallina de Edmundo, que es una obra que juega mucho con la escenografía. Tenemos Heraldo, que es un solo de teatro gestual. Y próximamente estamos yendo a estrenar un nuevo trabajo en Cuenca, de una obra de danza. ¿Nos decías La gallina del mundo? De Edmundo. De Edmundo. Ajá, de Edmundo. ¿Y ustedes se manejan en qué tipo de géneros? Es diverso nuestro género. Trabajamos el teatro físico como, digamos, como un amparo. Hacemos danza también, teatro físico, clown, teatro gestual y... sí, teatro en general. Creo. ¿Y todos vienen desde las artes escénicas formadas profesionalmente o más bien un poco amateur? Así es, ¿no? Sí, profesionalmente y amateur a la vez, así es el mundo del arte, digamos. Sí, todos los que estamos hemos cursado la universidad, una licenciatura, por ejemplo, yo tengo una licenciatura en arte teatral, unas compañeras tienen una licenciatura en artes escénicas, un compañero ha estado en la universidad y bueno, ha salido de la universidad y se ha formado empíricamente también. ¿Es la primera vez que van o han venido a la capital, han recorrido otras provincias? Sí, es la primera vez que salimos con un trabajo fuera de Cuenca fuera de Cuenca. La primera vez que salimos con un trabajo. Estuvimos en Loja, en el Festival de Artes Vivas también, hace 2 años ya. Estuvimos con un trabajo, pero digamos que es como primera vez que nos aventuramos a hacer una pequeña... ¿Ahora llevó a tomar esa decisión? Digamos, a querer que nuestro trabajo también se pueda mirar desde otras perspectivas, desde otros públicos, más allá de nuestro público cercano. Entonces, queremos como que nuestro trabajo cada vez crezca más con otras miradas. ¿Ya tenían un poco palpado el escenario de teatral en Quito? Sí, hemos estado conversando con una amiga que está haciendo la producción, que se llama Andrea Brito. Entonces, hemos estado conversando mucho en eso. Conocemos la realidad también de lo que sucede en las artes escénicas en Quito, que es una ciudad con bastante movimiento en el teatro, sobre todo. Ustedes toman un tema importante como es el deterioro del amor. ¿Creen ustedes que generará impacto esta obra en la sociedad? Claro, a todos creo que nos va a tocar en algún punto. Todos hemos pasado por eso, creo, en una relación cuando el amor se deteriora. Creo que es una obra que identifica bastante al público. Tú eres el encargado, René, de encarnar a Augusto, así es. Sí, Augusto. Y esto es un monólogo. Sí, es un solo, es un monólogo en donde existen varios personajes, por supuesto. Hay un juego muy lindo con las luces. ¿Y tú haces de todos los personajes? Claro, claro. Toca ir cambiando entonces. Claro. ¿Y podemos invitarle a uno de esos personajes que nos acompañe en este noticiario? ¿Es posible? Quizás, pero con algún texto de la obra puede ser. Es Arnoldo se llama, que es como... ¿Y el crees que puede venir Arnoldo? Claro, que es el mejor amigo de Augusto, y él le dice, por ejemplo, a Augusto siempre le invita, le dice, ¡violencia, hermano, violencia! ¡Eso es lo que Rosa necesita, violencia! ¡Tú eres demasiado pacífico, hermano! Vos con tus libros de Benedetto y ni sé qué haciéndote compañía, no te van a hacer nada. Dime, ¿quién se va a levantar y te va a hacer el desayuno primero? ¡Ah, Augusto, violencia, hermano, violencia! ¿Y qué sacas con la violencia? Ese es el pensamiento de Arnoldo, digamos. Siempre tenemos esos amigos de cercanos, ¿no? Que nos dan unos consejos un poco extraños y raros. Consejos entre comillas. Claro, claro. ¿Cuál es la razón en esta obra que genera la violencia? La razón por la que genera la violencia. Yo creo que este es el consejo que le da Arnoldo. Un consejo que le da Augusto. Por supuesto que Augusto dice, no, jamás, jamás voy a golpear a alguien. ¿Cómo va a ser posible eso? Pero digamos que Arnoldo le da este consejo porque él cree que es una forma de cariño, una forma de cariño de tener a alguien bajo ese poder. Estos personajes que están presentes en cuando llegue Rosa, tenemos, bueno, por un lado, Augusto, Arnoldo. Rosa también está, son presentes. Sí, digamos que no físicamente, pero está ahí a cada momento, ¿no? Porque Augusto siempre está esperándole. ¿A quiénes más tenemos? La mamá de Augusto también asoma, ¿no? La mamá de Augusto, Arnoldo, unos policías que asoman también por ahí. Y este tipo de personajes, ¿son arquetipos de la cultura ecuatoriana? Yo creo que sí, que nos identifican. Más allá, creo que de la cultura ecuatoriana es como un hecho más universal también. Más universal. Sí, que creo que, como digo, siempre tenemos los consejos de la mamá, siempre tenemos el amigo que nos aconseja, los policías están por todo lado. Entonces, siempre hay como estos personajes. El barrio, por ejemplo, también asoma. Quizás eso puede ser mucho más local. Uh-huh. Ahora, están los amigos del barrio. ¿Cómo trabajan ustedes las obras para que de alguna forma los conceptos no solamente apliquen en Cuenca, sino que también puedan estar en diferentes espacios y obviamente el público se sienta identificado? Yo creo que parte mucho esto de esta parte que hablo de sentir desde adentro, ¿no? Digamos que las emociones, que es algo que nos lleva a crear las obras, de las emociones que nos mueven, son los hechos universales, porque todos transitamos por el enojo, el enamoramiento. Entonces, eso es un hecho universal que nos permite crear e identificar en otras realidades también. Amigos, yo les quiero recordar que en esta mañana nos acompaña aquí en nuestra cabina el actor René Zavala. Estamos hablando sobre el grupo, la obra Cuando Llegue Rosa. Este trabajo se presenta los días 7, 8 y 9 de febrero aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de forma especial en la Sala Mandrágora. Esta obra ya ha tenido un año de presentación en los escenarios de Cuenca. Es la primera ocasión que se aventuran por acá, por la capital del Ecuador. Coméntanos el tema de la producción, la creación de Cuando Llegue Rosa, ¿cómo fue ese proceso? La producción de Cuando Llegue Rosa, primero nos topamos con el texto de la obra escrito por Carlos Cacho Gallegos en el 2015, si no estoy mal, o 2016. ¿Él lo escribió? Sí, él lo escribió y lo dirigió. Esta obra es escrita y dirigida por Carlos Gallegos, el Cacho. Entonces nos llegó el texto simplemente para que lo revisáramos. Él dijo, revisa, a ver, y dame tus opiniones. Entonces, después de eso, él vino para Ecuador algún tiempo y me propuso montar esta obra. Entonces, ahí empezamos ya a montar y a mezclar muchos lenguajes. Esta obra también tiene música original de Miguel Sevilla, que es un personaje de acá de Quito, que es de la banda Rocola Bacalao, si no estoy mal. Es hecha la composición musical para esta obra, la iluminación de Juan Álvarez. Entonces, los lenguajes de todas las cosas empezaron a mezclarse. Bueno, y estos lenguajes, sin duda, pues entonces, como tú nos indicas, pueden escucharse en cualquier espacio. Esperamos que Arnoldo pueda cambiar de mentalidad para que no exista ya esa violencia, ese maltrato, algo que se lucha precisamente en los actuales momentos en Ecuador de no maltrato a las mujeres. Sí, yo digamos que es un personaje que miramos en la obra como esta parte también crítica frente a lo que sucede como una realidad. Más allá de dar un mensaje, es evidenciar lo que sucede. Y eso, de hecho, pues como tú nos mencionas, se trata de un poco tirar la cuerda y también de alarla para cambiar esa mentalidad. Claro, digamos que es lanzar una forma de mirar desde la poética, desde la metáfora, como quieran, en la obra, ¿no? Una forma de lanzar para que el espectador suceda algo en él. Digamos que la reflexión o lo que quieras será personal de cada espectador. ¿Y eso ha pasado? No sé si has tenido ese contacto con el público en este año de presentaciones. Sí, la gente... ¿Qué les han dicho? La gente se queda muy movida, es decir, yo siempre en la obra siento cuando el público se quiebra y empieza a llorar, y empieza, porque la obra juega con muchas emociones, la risa, el llanto. Entonces, claro, el público se queda muy gratificado y se siente muy identificado, sobre todo con Augusto, más que con Arnoldo, ¿no? Con Augusto, que es un personaje que nos viene a contar esa historia. ¿Cuánto tiempo de duración tiene la obra? 1 hora 10 minutos. 1 hora 10 minutos. Uh-huh. Bueno, ahí tienen nuestros amigos para que se den cita. Hablemos de costos, cómo pueden hacer para ingresar a la Sala Mandrágora, que está ubicada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los bajos del ingreso al Museo de la Casa de la Cultura. Sí, pueden en la Sala Mandrágora, ¿no? Está en las 6 de diciembre y Patria, ¿verdad? 12 de octubre. 12 de octubre, ¿no? Frente al Tambo Real, este hotel que tenemos acá detrás de la Casa de la Cultura. Claro, los precios de la entrada son $10 el público general y $7 estudiantes y tercera edad y discapacitados. ¿Arrancamos, ¿no?, a qué horas? A las 7:30 de la noche. Ya, todo listo entonces para mañana entonces. Sí, es el jueves, viernes y sábado vamos a estar estos 3 días. ¿Te regresas de allá a Cuenca? Sí, el domingo ya partimos para Cuenca y claro, esta es una probadita que queremos hacer de Quito y por supuesto que queremos volver otras fechas. Yo sé que se presentan aquí en la Sala Mandrágora, sin duda, si nos gustaría que nos adelantes cuáles son los próximos proyectos. Claro, tenemos otra temporada de Cuando Hierre Rosa en Cuenca, en un espacio allá que se llama Break, un espacio escénico. Y próximamente estamos haciendo un proyecto en Cuenca que se llama Trazos Escénicos, que se trata de exposiciones de escenografías de obras de teatro en Cuenca, sobre todo de grupos de Cuenca, sobre mujeres. Bueno, René, queremos agradecerte por haberte dado cita acá al noticiario de Zona Cultura. Les deseamos mucho éxito y una feliz estadía aquí en la capital. Muchas gracias por la invitación y no se olviden en acompañarnos. Ya lo saben, tienen esta invitación, estas actividades para el 7, 8 y 9 de febrero.